Fónica, con quien es parte de la Asamblea de Uspallata. Estamos en la Asamblea por el Agua, estamos hablando de Federico Soria, quien lo saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo está, Federico? Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Y bueno, preguntarte cómo se ha vivido esto en Uspallata y qué implica, ¿no?, en relación a la Ley de Glaciares, esta constitucionalidad. Bueno, siempre con los buenos augurios que representa, digamos, este fallo de la Corte Suprema, que, bueno, para los que estamos en el tema, nosotros presuponíamos, o sea, la lógica indicaba que debía salir, digamos, a favor de la constitucionalidad de la Ley de Glaciares, ¿no?, porque se enmarca dentro de lo que es la legislación vigente, el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley Nacional 25.675, que es la Ley de Presupuestos Mínimos o Ley General del Ambiente. O sea que hay todo un marco normativo en el cual se respalda la Ley de Glaciares y todo lo que ella dispone, digamos, ¿no? Y nosotros en Uspallata también con muchas expectativas, ¿no? Recordamos que nosotros estamos detrás de un proyecto de ley para declarar área protegida a toda la zona, que a todas las montañas que rodean Uspallata, y que, bueno, y que es uno, esta ley, la Ley de Glaciares, es uno de los fundamentos para resguardar la protección de nuestras fuentes de agua, que son los glaciares que están acá en las montañas que nos rodean, ¿no? Así que bueno, bien, y bueno, y ahora esperar a que se haga cumplir la ley, ¿no? Que ese es otro paso que va a haber que dar. Claro, y en ese sentido, esto que decías, bueno, de este proyecto de ley que se viene luchando desde Uspallata, ¿cómo está, cómo viene por el momento? Mira, estamos con expectativa porque hay interés desde la Administración de Parques Nacionales para que por lo menos una parte de lo que nosotros presentamos como proyecto de ley sea declarado Parque Nacional. Así que estamos a la expectativa y esperando noticias de eso ante el cambio de gobierno. Así que esos son los avances que hemos tenido, que bueno, para nosotros es bastante después de tantos años de lucha, ¿no? Totalmente. Sí. Así que, y por lo demás, bueno, esperando, como te digo, que la Ley de Glaciares se cumpla y bueno, de nuestra parte también esperamos que todos aquellos proyectos mineros o concesiones mineras que estén en zona de ambiente glaciar y periglaciar se den de baja y que, bueno, y que también hay otra causa ahí que está en la justicia federal, que es por el tema de incumplimiento de la Ley de Glaciares, por el tema del relevamiento, que también se haga el relevamiento completo, ¿no?, en toda la cordillera. Así que bueno, encarando la lucha y bueno, y sabemos también, esto es otro detalle, ¿no?, que bueno, que ya que la ley ha sido declarada constitucional, nosotros, bueno, ya se ha dicho algún rumor y seguramente lo vamos a esperar de ahora en más, es que probablemente la quieran modificar o bajarla, la Ley de Glaciares, ¿no? En ese sentido, ¿se han podido comunicar con otras asambleas que también estén cercanas a la cordillera? ¿Cómo viene eso? Y además también preguntarte qué implica, para quienes no la conocen, esta Ley de Glaciares, que se cumpla. Bueno, nosotros mantenemos contacto a través de las redes con todas las asambleas y nos vamos enterando de lo que pasa en un lugar u otro, ¿no? Y la ley básicamente protege el ambiente glaciar y periglaciar, o sea, los cuerpos de hielo, ya sea en superficie o debajo del suelo, que están presentes en toda la cordillera y los distintos ambientes, ¿no? El ambiente glaciar, que son los glaciares cubiertos, glaciares de escombros, etcétera, y el ambiente periglaciar, que es el permafrost. Y la ley además dispone el inventario de glaciares, o sea que el IANIGLA, que es el organismo responsable del inventario, tiene que hacer el relevamiento de todos los glaciares, de todos los ambientes glaciares y periglaciares. Nosotros sostenemos que hasta el momento se ha hecho únicamente el relevamiento del ambiente glaciar, el cual no es demasiado complicado de hacer porque se puede se puede relevar a través de metodología remota, o sea, a través de imágenes satelitales, pero el ambiente periglacial hay que relevarlo recorriendo la cordillera, ¿no? Así que, bueno, en eso nosotros tenemos que estar en falta, y la causa que yo mencionaba cuando te contesté la pregunta anterior, sí, es relativa al tamaño de los glaciares, ¿no? Hay una causa iniciada por la Asamblea de Hatchell en la Justicia Federal, que precisamente acusan al Yalila de haber dejado de lado, de manera así arbitraria, los glaciares de menos de una hectárea, ¿no? Así que, bueno, eso es fundamental, ¿no? La aplicación de la ley de glaciares. Y la ley además dispone la prohibición de cualquier tipo de actividad extractiva, incluida la actividad minera y petrolera, en los dos ambientes, en el ambiente glaciar y periglaciar. Así que eso es lo fundamental, y eso es lo que entra en colisión, digamos, con los proyectos megamineros. Hay un montón, se habla de se ha dicho por ahí de 40 o 44 proyectos megamineros, pero solo con mirar el mapa del catastro minero de Mendoza te das cuenta que son muchísimos más, ¿no? Así que eso es lo que se sigue reclamando y se va a continuar reclamando ahora que la ley ha sido declarada constitucional. Bien, esta constitucionalidad de alguna forma le da fuerza o un espaldarazo más a la 7722. Sí, en el sentido de que las dos leyes están protegiendo fuentes de agua, digamos, uh-huh, ¿no? Respalda también, o sea, está, si vos lees los dos fallos, están más o menos en sintonía, si bien los fallos tienen mucha terminología técnica jurídica, digamos, los dos fallos están en sintonía, y también está en sintonía, que es muy importante, fue muy importante para nosotros el fallo de la causa que Oikos inició contra el gobierno de Mendoza por la explotación petrolera en Yancanelo, porque ahí el fallo, los dos fallos dicen que los intereses o los derechos adquiridos o intereses privados tienen que ceder ante el interés general de la protección del ambiente. Eso es fundamental, es una cuestión básica, ¿no? Porque la Barry Gold, cuando hizo la demanda de reclamaba precisamente por su supuesto derecho adquirido, que bueno, a la hora de la protección del ambiente se digamos, dejan de tener validez, ¿no? Porque la protección del ambiente es de interés general y debería ser la prioridad en la gestión de gobierno, cuando se plantean este tipo de explotaciones con un alto impacto sobre las fuentes de agua, ¿no es cierto? Claro. Esperemos entonces, Federico, que se cumpla la ley y que en esto que decías también, que no hayan intentos para bajarla ni para modificarla. No, seguro que nos vamos a encontrar, o sea, esto pasa siempre, ¿no? Cuando hay cuando hay una victoria de nuestro lado, digamos, sí. Lo importante es que no hay que quedarse dormido, ¿no? Hay que estar atento porque de alguna manera u otra acá hay intereses poderosísimos en juego que no van a ceder, digamos, y le van a tratar de buscar la vuelta, así como le buscaron la vuelta a la ley 7722 y nos quisieron meter primero a la minera San Jorge y después los otros proyectos. Uh-huh. Y después de que la Corte la declaró constitucional, ahora la quieren voltear o, exacto, modificar, ¿no? Y lo mismo con la ley de glaciares, ¿no? Hay que estar atento, hay que exigir el cumplimiento, porque ya hemos leído en algunos medios de San Juan declaraciones de funcionarios diciendo que en realidad los proyectos de San Juan están en el marco de la ley, cuando es la propia provincia de San Juan que fue una de las litigantes, ¿no? contra la ley de glaciares. Así que hay que estar atentos y exigir el cumplimiento de la ley, ¿no? Seguro. Federico, te agradecemos muchísimo. Abrazo grande desde aquí, desde La Mosquitera. Bueno.